Lunes de la segunda semana de Adviento, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 26. Un día mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y separando las tejas lo bajaron con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: «¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados están perdonados o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico, «yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa». Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: «Hoy hemos visto cosas maravillosas». Palabra del Señor. Nos encontramos hoy con este evangelio que habla de la curación del paralítico, la doble curación que este hombre recibió. La física, pero antes, y la más importante, la espiritual. El perdón de los pecados es una curación, el perdón de los pecados. El que Dios te perdone es una curación espiritual. Jesús hizo este milagro porque vio fe en las personas, en el paralítico, en los amigos que lo transportaban. Estaba el Señor ahí en una casa, enseñando, predicando. Era mucha la gente que lo acompañaba, con lo cual no podían acercar al paralítico en la camilla hasta Jesús. Y se les ocurrió a los amigos del enfermo subirlo al techo, en un momento determinado levantar las tejas, hacer un agujero en el techo y bajarlo a él con su camilla para que Jesús lo viera y Jesús lo toque. El Señor Jesús, al ver el esfuerzo, el sacrificio, la fe, como dice el Evangelio, la fe de estas personas, es por eso que dijo: «Le concederé lo que me están pidiendo». El milagro. Para que el Señor nos sane, nos cure, nos salve, en última instancia, nos salve, tenemos que hacer actos de fe, como han hecho estos hombres del Evangelio de hoy, actos de fe. La fe no debe quedar encerrada en un sentimiento interno simplemente, o en un razonamiento, sino que debe expresarse con acciones concretas de fe. Tenemos que hacer actos de fe para recibir la gracia que estamos necesitando. Por ejemplo, orar, la oración. Rezar alimenta mucho la fe. Es un gran acto de fe. Y después acciones de fe concretas. Porque es así como la fe se alimenta. El hábito de la fe crece. Si faltan los actos de fe, Por ejemplo, acercarnos a los sacramentos, la Eucaristía, la presencia en la Santa Misa, el sacramento de la confesión, son todos actos de fe que hacemos. Actos de esperanza, actos también de caridad, amor a Dios, a los demás. Cuando uno hace actos de esta naturaleza, nuestra fe crece, se desarrolla y el Señor nos bendice. Pero hay que hacer actos de fe. Hoy Jesús cura a este hombre al ver la fe de estos hombres, dice así el Evangelio. Tenemos fe, hacemos actos de fe, a veces da vergüenza manifestar la fe. Hay personas que les da vergüenza mostrarse como cristianas, como católicas. Hay personas que dicen, no, yo ante los demás prefiero de religión no hablar. De política y de religión no hablar. ¿Por qué no hablar de religión, de política, si no querés no hables? No es lo más importante. Pero la religión sí, la fe sí. ¿Cómo no vas a hablar de aquello que le da sentido a tu vida? ¿Cómo no vas a hablar de aquello que, según vos, decís, es lo más importante en tu vida, la fe? El amor a Dios, el amor a Cristo. ¿Cómo de eso no vas a hablar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? ¿Tenés miedo a que te critiquen? Y mucha gente dice eso. No, yo en reuniones prefiero de religión no hablar. Es verdad que a veces por prudencia conviene, bueno, por momentos hacer algunos silencios, por un tema prudencial. Cuando uno ve que las palabras no ayudarán a nadie, al contrario. Pero muchas veces hay que dar testimonio, hay que hablar ante los demás. No, hablamos de religión y nos peleamos. Hablamos de fe y nos peleamos, prefiero no hablar. Bueno, cuidado, ¿no? Porque Jesús también nos dice que hay que dar testimonio. Hay que hacer actos de fe. Por supuesto, buscar siempre los mejores modos. La mejor manera. Pero no tengas vergüenza de expresar aquello en lo cual crees. No tengas vergüenza a que te critiquen. No tengas miedo. Actos de fe, para que nuestra fe crezca cada vez más. El Señor cura a este hombre. En dos sentidos, decíamos al principio, sentido espiritual con el perdón y en sentido físico, le devuelve la posibilidad de poder caminar y le dice, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Pero Jesús le da a este enfermo primero lo principal, que es el perdón de los pecados. Y si luego Jesús hace el milagro físico, fue porque muchos de los que estaban ahí empezaron a criticarlo, a decir, ¿quién es este hombre? ¿Quién se cree que es? ¿De qué se la da? Perdonando los pecados. Él no puede hacerlo, solamente Dios puede absolver los pecados. Este hombre, ¿quién se cree que es? ¿Que es Dios? Con lo cual el Señor Jesús, al escuchar estas críticas, dijo, bueno, para que ustedes sepan, se den cuenta que yo tengo el poder de perdonar los pecados, haré ahora un milagro físico para que se convenzan, un milagro físico para que, viéndolo, crean en mi palabra. Y ese milagro fue el permitir que el paralítico camine. Pero ese milagro Jesús lo hizo en función del otro milagro, el espiritual. El perdón de los pecados y el procurar que las personas crezcan en la fe. También el Señor a nosotros quiere curarnos de la parálisis que todos tenemos, que son nuestros pecados, para lo cual tenemos que hacer ese acto de fe, que es acercarnos al sacramento del perdón, acercarnos a Cristo, acercarnos a la confesión para que el Señor nos perdone. Cristo ha venido a esto principalmente. Y de esa manera, perdonados por Dios, podremos caminar sin problemas en nuestras piernas espirituales, caminar hacia Cristo, caminar hacia la vida eterna. Si Jesús no nos perdona, no porque Él no quiera, sino porque nosotros no nos acercamos, entonces estaremos impedidos para avanzar en la vida de la fe, para caminar hacia el cielo. Pidamos al Señor entonces, como ha hecho este paralítico hoy y sus amigos: Señor, cúrame, Señor, sáname de mi parálisis espiritual, aquella que me impide caminar, crecer en la fe. Señor, sálvame, Señor, perdóname mis pecados, cúrame de esa parálisis espiritual que a veces también me impide llegar a otros. Muchas veces estamos bloqueados para llegar a otras personas. Tenemos bloqueos, prejuicios infundados. Tenemos muchas veces bloqueos emocionales. Nuestra pereza también, que nos impide caminar hacia el otro, hacia el que necesita. Caminar al cielo y caminar también al encuentro con los demás, en especial a aquellos que más necesitan. Pero para eso tenemos que tener la sanación espiritual de nuestra parálisis espiritual, que obtenemos cuando Cristo nos perdona, cuando Cristo nos absuelve. Pidámosle al Señor perdón en este Adviento. Acerquémonos con mucha confianza al sacramento del perdón, al sacramento de la confesión. Que tengan un buen día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.